pasa? Oye, no, hermano. No, saca esa weá, saca, hermano. Sí, saca, hermano, saca. Hermano, tiene que ser sample como más cochino. Eso, con aire, yeah. Siente el aire. Ja, ja. No, hermano, es calmado. Más rápido, hermano, más vacile. Yeah, ahora sí, pues, broda. El chiste es MC, Psycho Yoku. Oye, mira, vengo con Alvin y las ardillas. De mañana ya estoy factan. Para apagar la alarma faltan ganas y agua para matar la caña. O su Canadá trae apaña. Pero las sábanas más las frazadas me hablan y baja la mansa baja. La bala de busca par de mi cama. Y voy con otra cara y un invento de pijama. I'm sorry mama, pero tanta jarana agranda las ganas de quemarla. Que se va la semana de farra. Hey, preparo algo para manchar. Después de callar soy de naranja, su paco manjar. La lata que me hará bajar. Pero sácate uno más y verás las carcajadas que te hará pasar. Estoy increíblemente volado, contando cuánto rato macho ya no estaré dopado para lograr alojar en mi hogar y en no tan mal estado. Y aquí he estado adormeciéndome el cráneo. Un caño para los malos ratos, pa' un mambo vamos a comprar por mayor. Ven a colaborar por amor al plon, saca una luca o dos y pon tu monto sobre el montón. O todos los ahorros por porro. ¡Eso te caga la memoria! Es que así borro los condoros. Yo solo floto y voy por mi hierba. Así que coloco otro coro por mientras y... La, la, la, la, la, la, la.